nos vamos. No me la busques, no me tires de la lengua, pare que nos vamos a pique, ¿por qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? Tú lo pensás, pero nadie lo hace, y yo soy un misterio. El nuevo milenio me ha pillado en medio gritando avanzai. Pa' eso saca, yo tengo remedio. Agüita del cielo que cae, llevo pa' mi niño que viene. He hecho un incendio, y yo que era agua nieve acaba ardiendo. Porque a ti te gusta cuando te quemo, nadie te quema como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Tú te gustan todo mi veneno, mis aguijones, mis disparos. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. ¿Y ahora qué? Lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé, en la que llegue ese cuatro, nos vamos. Último bloque en Enredando, ya con muy poquito tiempo, nos están quedando muchísimas cosas como siempre afuera, así que nos vamos despidiendo. Le agradecemos a Olga y a Greti por haber venido aquí. ¿Cómo vienen transitando esta estadía por Argentina, estas realidades diversas, porque estuvieron en Chaco, estuvieron en Rosario, ahora aquí en Buenos Aires? Esperemos que vayan, conversábamos antes del programa, que puedan ir a Altagracia y a conocer, ¿no?, uno de los lugares donde vivió durante muchísimos años Ernestito. Así que, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué se llevan de aquí? Con todo lo potente, como ustedes mencionaban, pero también a veces lo trágico, ¿no?, y lo doloroso de la lucha. Bueno, es una mezcla de emociones que aún estamos procesando. Casi no tenemos tiempo porque de procesar lo que vamos viviendo, porque realmente estamos así, de una cosa en otra, estamos como esponjas y nos parece maravilloso, ¿no? Ya procesaremos cuando esté en Cuba. Sí, es un sueño estar en Altagracia porque, bueno, ver que existe un lugar donde realmente se conserva la memoria del Che, su historia. Bueno, para nosotros sería reconfortante desde aquí de Argentina, ¿no? Lo otro es que agradecer también la acogida. Es decir, los argentinos y las argentinas son... Es como estar de alguna manera, por la familiaridad, por la cercanía, por el cariño, es como estar en casa. Me hace sentir así. Lo otro es que me llevo toda esa indignación y toda esa lucha y esa inconformidad que a mí me saca de la tranquilidad, me hace estar inquieta, incluso donde estoy, en el pequeño lugar donde estoy, allí en el centro de mi país, y me llevo todo eso, toda esa lucha en lo cotidiano, con toda la historia que nos precedió, pero que tenemos que seguir haciendo historia, y que tenemos que seguir resistiendo, y que tenemos que hacer nuevas luchas para seguir haciendo toda esta sociedad del hombre y la mujer nueva. Entonces me llevo todo eso así en breve. Son muchas más cosas en realidad lo que uno va viviendo, porque lo va viviendo desde la cercanía, ya no desde la lejanía, sino desde los encuentros, desde las palabras, desde las historias, desde el dolor. Y entonces es imposible como seres humanos no solidarizarse. Cuba tiene y va a estar y ha estado solidarizada con todos los procesos que ha estado vigentes en Latinoamérica. Hacer un socialismo ha costado, pero en nosotros hacer permanecer el socialismo nos tiene y nos va a costar, porque estamos ahí a las puertas del imperialismo. Entonces, con esta propuesta social anticapitalista y antiimperialista es por la que tenemos que trabajar todos y todas en Latinoamérica. Y gracias a ustedes por esta oportunidad, sí, de compartirnos. Sí, gracias entonces a los oyentes y a Enredando en las Mañanas, que nos tienen bien enredados aquí. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias obviamente a Vidal por la operación. De eso se trata, de enredarnos también como pueblos, como organizaciones, como colectivos, como movimientos. De hacer una red de redes, ya que ustedes también son de una red de educadores y educadoras populares, de pensar a la comunicación como una dimensión también masiva de la educación popular, ¿no? De la comunicabilidad de las luchas, del intercambio y de la dialogicidad. Así que bienvenido sea este tipo de intercambio para poder potenciarnos, porque Cuba siempre fue y hoy lo sigue siendo una referencia para todos nosotras y nosotros. Así que pueda seguir en pie ese proyecto con todas las adversidades que ustedes comentaban. Para nosotros y nosotras refiere a un horizonte que todavía nos permite seguir aprendiendo y dinamizando las luchas. Bueno, nos quedaron muchísimas cuestiones, como les decíamos, afuera, así que ya las vamos a estar tratando. Queríamos pasar entre muchos avisos, uno en particular, y es que este sábado familiares y amigos de Luciano Arruga van a realizar una actividad con radio abierta, proyecciones y charla a las 15 horas en la Plaza Luciano Arruga de Perú y Necochea, en Lomas del Mirador, en La Matanza. Teníamos un audio de Vanessa Orieta, por una cuestión de tiempo no vamos a poder compartirlo, pero no queríamos dejar de escuchar a Norita Cortiñas. Ayer estuvieron también Olga y Greti en la plaza, como muchos y muchas, en este caso en Plaza de Mayo. Y bueno, Norita, como siempre, con su convicción, con su garra, convidaba unas palabras, así que nos despedimos escuchando a Norita en este Enredando las Mañanas y exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y denunciando que el Estado es responsable de su desaparición.